Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Y aquí arrancamos un nuevo segmento, la columna, junto a Víctor Abdala. Bienvenido, señor Abdala, nuevamente a los estudios de Colores de Radio La Minga. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Nombre de la columna, Víctor? Solo por hoy, desbloqueo artístico. Perfecto. Víctor, bueno, hoy te mandé mensajes que te han mandado en la página, en el archivo ORG. Casi nunca mandan mensajes por ahí, pero hoy mandaron, estuvieron buenos, por eso te los pasé. ¿Vos estás teniendo repercusiones en tus redes sociales? Tengo buenas noticias, parece que sí. Parece que sí. Sí. Bueno, el programa tiene muchas reproducciones, Víctor. Estoy muy contento. Sí, yo también. No me asombra, pero sí me pone con pilas para poder encarar un futuro diferente, que sea un programa y no que sea una columna. Así que va a haber que preparar para el 2025 un programa completo. Ale, estoy atento a eso, estoy muy atento a eso. Sí, sí, igual hay que escuchar la crítica de la profe, que bueno, el otro día estuve hablando con ella y hay que pulir algunos detalles. La profe por privado me está hablando, me está asesorando. Me parece perfecto. Súper, súper, súper grosa. Tuvimos una reunión informal. Le agradezco muchísimo a la profe Geraldine. Recordemos que está ahí promocionando también ahí su taller de Radio Integral. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y dentro de las buenas noticias que tengo hoy para contarte, está todo bajo control, Ale, está todo bajo control. Voy a tratar de guiar la columna. Está todo bajo, ¿qué te parece? Está todo bajo control menos la break blanca, sí, que me preocupa demasiado, pero bueno, sí. Ya lo charlaremos a su debido momento. Todavía no tengo la break. No, por eso te digo, todavía no está bajo control, está bajo observación todavía. De una. Escuchame, Víctor, ya ni siquiera es el número del programa que es. Este es el quinto. El quinto programa. Mirá, yo te voy a ayudar. Este es el quinto programa de Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Perfecto. Bueno, buenísimo. Arrancamos. Y quería arrancar con lo que vos mencionaste. Quería arrancar con eso, los mensajes que me enviaste. Así que quiero saludar a Beatriz, que me felicitó, le gustó el programa, dio palabras de aliento. Así que ¿la conoces a Beatriz? La conozco a Beatriz. Ah, bien, bien, sí, bien, sí, me la conozco, la conozco. No me imaginé nunca que iba a escribir, no me imaginé nunca que iba a estar escuchando el programa. Igualmente pueden mandarnos mensajes también aquí cuando estás haciendo el programa. Nosotros tenemos el WhatsApp y el Telegram, que es 3548-550900. Ahí pueden mandarnos mensajes o mandar mensajes al teléfono de Víctor o al mío, el que lo tenga, hacerle preguntas a Víctor, recomendarle, porque esta es una localidad donde artísticamente hay un potencial enorme. Enorme. Aparte del potencial enorme, hola Tadeo, buenas tardes, ¿querés saludar en el micrófono, señor? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Está con su hermanita? Sí. Me parece bien. Bueno, ahí está Escueto Tadeo, una persona que tiene mucha experiencia en radio, así que... Víctor, bueno... Espera, otra cosa, déjame ahí continuar un poco también ahí con lo que te estaba pensando antes. También quiero saludar a Guillermo. Guillermo es la otra persona que escribió. Ah, eso es lo que te iba a decir. Sí, Guillermo Farrás. Guillermo Farrás también lo conozco. Le decíamos Willy. Guillermo Farrás es un compañero de la secundaria. Ah, pa, mirá qué bueno. Te juro que no sé cómo fue que él escuchó el programa. Porque, bueno, está bien, estoy haciendo algo de publi en mis redes sociales. Tampoco... Se nota y está bueno. Bueno, tampoco es que soy... ¿viste? Pero bueno, me escuchó Guille, que está viviendo del otro lado de la sierra, en Brochero. Y justo me contaba un poquito que le gustaba el tema de desbloqueo artístico. Él es músico. Yo tengo el recuerdo de que cuando éramos chicos siempre fue músico baterista. El baterista del curso. Bien. Tocaba un montón. ¿De qué colegio, Víctor? Íbamos al La Salle, en Florida. Qué colegio bárbaro, loco. qué colegio, yo tenía ganas de ir. Yo iba al de la Unión, yo iba al de la Unión de Victoria, pero me hubiese gustado ir al La Salle. Bueno, bien, bien ahí. Yo fui desde muy chiquitito hasta que me egresé. Igual siempre me quise ir de ahí, ¿viste cómo es la vida, no? Estamos al revés. Sí, sí, ¿viste cómo? Pasa que nosotros éramos prácticamente vecinos. La gente no lo sabe, pero vivíamos muy cerca. Así que... como vivir uno en Huerta y en Jardino, porque la distancia entre Martínez y Bécar es más o menos esa. Aprovecho y le mando un saludo a Willy, que seguro me está escuchando. Porque y decirle a Willy, que si nos está escuchando, que cuando esté andando la break, por ahí nos hacemos una escapada en verano cuando no esté el programa. A Mina Clavero, para allá. Sí. Estaría buenísimo. Y igual lo voy a convocar en alguna entrevista también, porque él en el mensaje pone, que si otras personas tienen la oportunidad de leerlo, él estaba con, tenía ganas de hacer teatro musical. Ah, mirá qué bueno y eso. Y pareciera como que se le complica por los tiempos, debe andar con hijos. La verdad que tampoco sé muy bien en qué anda su vida ahora, pero bueno, seguramente capaz que tenga hijos o la mujer, o el laburo, las cosas de la vida, y se ve que ahí está medio también bloqueado o trabado con eso. Bueno, y música, si él está en un grupo, también nos puede acercar su música a través de los links, y nosotros podemos también utilizar el espacio musical de tu programa para poder reproducirla. También, también. Nos puede contar un poco, nos puede mandar un mensaje de audio para contar sobre el tema. También. Ale, estoy con todo. Mirá, dentro de las sincronicidades que vengo viendo en estos días, gracias a desbloquearse y alinearse un poco con el ser, sobre todo dentro del mundo artístico, tengo charlas con compañeros, con colegas, con vecinos, y contándoles cómo era el nombre del programa Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Parece ser que Solo por Hoy no es una frase así como... ¿como tirada de los pelos? Tirada de los pelos. Tiene un sentido, y no solo yo la he tomado para este programa, sino que la han tomado muchas personas. Está relacionada, por ejemplo, con alcohólicos, con personas que tienen adicciones. Utilizan la palabra solo por hoy para poder dejar ese tipo de adicciones. Pero también lo utiliza el Reiki. El Reiki tiene 5 principios fundamentales, y en esos 5 principios fundamentales dicen: solo por hoy no estés preocupado. Solo por hoy no estés enojado. Mirá. Solo por hoy honra a tus padres, maestros y ancianos. Solo por hoy gánate la vida honestamente. Solo por hoy demuestra gratitud y respeto para todos los seres vivientes. Alto mensaje, está bueno. Solo por hoy. Está bueno, y está bueno que tenga detrás de cada frase un metamensaje. A mí me gusta. Pero bueno, el tiempo es tirano, vos venís con una producción, con música, con entrevista, y para que no se nos haga eterno el primer bloque, vos me mandaste un audio. Sí. De una entrevista. ¿Querés contar un poco el contexto? ¿Qué querés hacer? Sí, totalmente. Hoy medio como que tenía ganas de tener un poco el control ahí de la columna, como para ir aggiornándome de lo que puede llegar a ser un programa, ¿no? Sí. Ese es el objetivo, sí. Seguir aprendiendo. La entrevista que vamos a tener hoy es de Gaby. Esta entrevista es muy importante y quiero que la pongamos al principio del programa, porque también va a disparar un montón de preguntas y respuestas. Es una entrevista la misma entrevista que le venimos haciendo a todas las personas. Bueno, Gaby tiene muchísima experiencia y fíjate lo rica que es la entrevista. ¿Querés contar quién es Gaby o lo querés contar después de la entrevista? No, que lo cuenta ella. Ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, ahí esperá que pongo en punta esto. Vamos con la entrevista, son 13 minutitos y luego charlamos de la misma. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes. Bienvenida a la columna Solo por Hoy, Desbloqueo Artístico. Tengo el placer de conocerte, te conocí hace muy poquito. Quiero que te presentes ante el queridísimo público. Voy a pedirte tu nombre, apellido, el año en que naciste y cuál es tu profesión, tu oficio o tu misión en la vida. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según lo escuchen en este audio. Gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Winicki, soy del 64, así que próximo a cumplir 60 años, con mucho orgullo. Tengo varias formaciones, pero todas apuntan lo mismo, es a trabajar el arte en la educación, en lo social, en grupos, en forma terapéutica. Tengo la formación, dos formaciones en psicodrama, una en creatividad y otra en arte terapia. Hace mucho tiempo que coordino grupos de teatro, grupos de creatividad, he dado talleres para docentes y además en la parte artística escribo, soy dramaturga y soy directora de teatro. Gaby, segunda pregunta. Yo sé que vos das clases de teatro, soy alumno tuyo en uno de los talleres. Contanos un poco cuál es la idea de las clases. Si es que se llaman talleres también, yo digo, voy a uno de los talleres. Contanos un poco cuál es la idea de las clases, cuál es el objetivo, qué perseguís. ¿Qué se busca en las clases? ¿Qué aportan las clases? Para empezar, vamos a diferenciar lo que es una clase de un taller. Lo que yo doy es un taller. En la clase generalmente hay un contenido que un docente transmite a un alumno. En el taller es un trabajo que el aprendizaje se hace de forma continua, en forma comunitario, que tiene que ver mucho cómo funciona el grupo, la demanda del grupo, lo que va surgiendo en el grupo. Así que generalmente vamos a llamarlo taller. Lo más importante, el objetivo mío, yo hace muchos años que trabajo con gente principiante o gente que tiene un poco de experiencia, pero se acerca al teatro como una manera de mejorar la expresión, la comunicación, desarrollar la creatividad, poner el cuerpo en movimiento, no solo por el trabajo corporal, sino por las emociones, las sensaciones, la adrenalina que se produce a actuar. Me parece que es un espacio de liberación, de conocimiento de uno mismo, un espacio de desarrollo personal, pero también grupal, de conocer a otros y otras y crear con los otros y las otras. Así que para mí tiene que ver, o sea, yo hago mucho hincapié en esto, específicamente en la creatividad, porque bueno, antes no dije que escribí dos libros, uno que se llama Creatividad Vital o Singular y el otro Microtextos Teatrales. Y bueno, la cuestión es esa, yo no es que no enseño cuestiones técnicas teatrales, pero le doy mucha importancia al desarrollo creativo de la persona y que la persona encuentre también su propio abanico expresivo, que se sorprenda a lo mejor con un montón de cosas que tenía dentro y que salen en la expresión. Uno de mis objetivos en este programa es contar mi bloqueo artístico y mi desbloqueo artístico. Vos sos una persona que tiene mucha experiencia. Seguramente has visto personas que han estado bloqueadas. Esas mismas personas se han desbloqueado. Has visto personas que han estado desbloqueadas y se han bloqueado. ¿Qué hay de cierto en esto que estoy contando? ¿Vos qué tenés para decirnos con la experiencia que ya has adquirido? Para hablar de bloqueos, vamos a especificar que existen en creatividad tres tipos de bloqueo. Uno es perceptivo, es cuando no tenemos el abanico de la percepción abierto, atento, porque ese es el caudal importante, ese es el material que nosotros vamos a utilizar para crear, que es aquello que percibimos con los sentidos. Lo que buscamos es eso, que es tener abierto eso. Cuando está cerrado por alguna determinada cuestión o no le damos importancia, no estamos permitiendo que los sentidos capten cuestiones de la realidad para que nosotros lo transformemos en arte. El segundo es cultural, que tiene que ver con el mandato, con la cuestión de cosas que la sociedad dice o que marcan o cómo tendría que ser. Y en realidad la creatividad es un marco donde desarrollamos un pensamiento más liberador, más que fluya, que sea flexible. El otro obstáculo es el emocional. Pasamos por determinadas emociones que nos traban y nos obstaculizamos. Entonces, estos obstáculos, claro que se pueden revertir. Pero tampoco es ni es del día de un día para el otro, ni es lineal, es un proceso donde uno va y viene, se bloquea un poquito, se desbloquea más, se bloquea menos, según también el estado de la persona, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con la persona, con sus emociones, sus recuerdos, sus situaciones. Entonces, hay que estar atento cuando aparece un bloqueo a ver de cómo desbloquearlo, pero sin desesperarnos, porque a veces tenemos herramientas muy importantes que nos ayudan a desbloquearme y no las reconocemos. Entonces, parte de los talleres que yo hago es reconocer también aquellas herramientas que posibilitan la creatividad. Entonces, es lógico que alguien a lo mejor en algún momento de su proceso se desbloquee con algún aspecto, con alguna manera. También hay que dejar reposar la obra para que descanse y sola nos vaya diciendo cosas. Entonces, vuelvo, no es lineal, es un proceso que tiene idas, vueltas, es espiralado y pasamos por momentos de bloqueo y por momentos de desbloqueo. Entonces, dentro de esta sopa de secuencias, dentro de esta sopa de secuencias que nos pasan en la vida, ¿existen palabras de aliento para desbloquearnos artísticamente? ¿Existen consejos? ¿Podés darnos alguna opinión como para abrirnos esa puerta que nos libera y nos desbloquea artísticamente? El desbloqueo artístico para mí consiste en no meter tanta cabeza, tanto pensamiento, tanto si está bien, si está mal, si es lindo, feo, si nada. Es dejarse llevar por la obra y que la obra nos sorprenda. Y ahí después parar, hacer un análisis si queremos, corregir técnicamente, pero para los primeros momentos hay que dejarse llevar y sorprenderse y no meter tanto cabeza. Y tener la percepción abierta, porque todo material que encontremos, que escuchemos, que miremos, que olores, nos van a remitir alguna idea. Y creo que todos podemos ser creativos. Es más, la creatividad es algo inherente al ser humano, pero en esta sociedad se la obstaculiza más que se la permite, se la libere. Y para mí es un ejercicio, así como uno va a correr una carrera y hace abdominales, corre más rápido, más lento, más respira. Bueno, la creatividad hay que jugar, jugar, jugar, jugar con las palabras, con los colores, con el cuerpo, jugar y ir viendo que uno descubra, y todos podemos obstaculizarnos. Y entender también que el obstáculo se puede transformar en un facilitador, porque tal vez algo que está dando vuelta, que no sé por dónde ir, aparece una idea nueva, y también estar atento a los accidentes, a lo que aparece, porque si yo de repente me confundí en una palabra, inventé una palabra y de ahí se me sale todo un texto. Lo importante es estar con todos los sentidos abiertos, abrir el abanico perceptivo, no poner cabeza tanto, ni juzgar, porque el que juzga corta el proceso creativo. Y así va, creo que es el mejor consejo que pueda dar. Bueno, Gaby, Gracias por compartir. Gracias por tu compañía. Última preguntita. Y nos vemos después ahí en las clases de teatro. Última preguntita. ¿Cuáles son las obras teatrales de hoy a fin de año que puedas mencionarnos, que tengas ganas, que si es que existe la agenda, si es que ya está planificada alguna de tus obras teatrales, o si bien escribís o participás o de alguna amiga que nos puedas mencionar, así tenemos en cuenta para ir a chusmear, tanto sea acá en Jardín o en alguna localidad vecina. En cuanto a las obras, yo terminé la última obra que escribí y dirigí por este año, el año que viene retomamos, que es A veces el río. Yo lo que recomendaría es que entren a la página de La Novalera, porque ahí hay muchas propuestas, después que se fijen también en las municipalidades, Cultura Jardino, Municipalidad de la Cumbre, que hay un montón de cosas, en Capilla también, en Capilla tenemos un espacio que se llama Vía Falucho, hay otro que se llama Vía Araba, que entren a las páginas, se indaguen para ver qué propuestas hay, porque hay todo el tiempo, hay mucha gente haciendo teatro en la zona. Por mi parte, lo único que tengo más o menos para fin de año es la muestra con uno de los dos grupos, que es el grupo de producción teatral, donde desde principio de año armamos una muestra colectiva para mostrar, que todavía no tengo las fechas, más adelante las diré. Pero bueno, yo lo que digo es que si quieren consumir, y no le tengan miedo a la palabra teatro, métanse en las páginas de cultura de los pueblos y ver qué hay. Bueno, gracias, espero que haya servido todo esto, gracias por invitarme. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Ha pasado la entrevista. Bueno, Víctor, desarrollá el tema de la entrevista. Contanos quién era. Es Gabriela, la profe de teatro acá de Villa Jardino. Gaby Winicky. Sí. Que en este momento está acá en La Nogalera dando clases. Exactamente. Acá está Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contenta en la biblioteca? Muy bien. Mucho aprendizaje deja el día de hoy. Lo que me quedo, la enseñanza de hoy, un poco de solo por hoy, desbloqueo artístico. El solo por hoy no es una frase así tirada como al aire, porque sí. El desbloqueo pareciera que tampoco, ahí Gaby justo estaba mencionando que es algo normal, es algo común dentro del mundo artístico, es algo que se trabaja, viste, ya hay gente que como que también enmarca un poco esto. Bien. Que, por ejemplo, yo días atrás decía, uy, estoy recolgado, mirá, estoy bloqueado, y no, pasa, le pasa a todo el mundo. Gaby lo que hace es ponerle como palabras que lo traen un poco más a la realidad, digamos. Entonces, sepamos todos que es algo que se puede trabajar, tanto para el pintor, para el escultor, para el músico, para el que hace teatro, para el que escribe. Bueno, el Seba también plantea un taller de poesía con Lucho. Todos estos talleres que estamos teniendo en Jardino, hay que aprovecharlos. Lo que vos decías antes, en Jardino hay mucha gente vinculada al mundo del arte. Víctor, tenemos el espacio para poner la canción. ¿Querés presentarla y nos vamos a la pausa? Sí, voy a seguir el consejo, voy a tratar de poner temas así como de castellano. No, no es consejo, es obligación. Lamentablemente no puedo decir otra cosa. Siento un látigo en la espalda. La radio tiene que tener un 70-30, es como el Fernet, 70 de música en castellano y un 30 de otras cosas. Siento el látigo en la espalda. Bueno. Va con todo. Lo que tiene de bueno el castellano, para mí, se entiende la letra. Claro. Así que escuchen esta letra que está muy buena, está buenísima. ¿Qué canción es? Virus, hay que salir del agujero interior. Hay que salir del agujero interior.

Actividades a la gorra para terminar el camarín de la Nogalera. Social folclórica, danza, exposición y sorteos. Domingo 29 de septiembre, domingo 27 de octubre y domingo 29 de noviembre. Exponen La Levina, Sofía Irina y Tony Valdés. Arte hasta el camarín. Si querés colaborar, aquí va el alias para tu aporte. boleta.tiento.parque. Acordate de mandar el comprobante a blugones@gmail.com. Si querés sumarte a este ciclo con alguna actividad, escribinos a blugones@gmail.com. Arte hasta el camarín. Hasta el camarín. Buenas oyentes de Radio La Minga, les habla Fernando Stissin. Es una alegría contarles que estaremos juntos un año más a través de esta emisión que hemos dado en llamar Las Luces de Otro Barrio. Programa que intenta hacer un aporte a la difusión de los ritmos del Río de la Plata. Murga, candombe, tango, acompañadas de relatos, reflexiones e historias. Todos los miércoles de 20 a 22, Las Luces de Otro Barrio en Radio La Minga. Nos escuchamos. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404 AFCA 2012. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Comenzamos con el cuarto bloque, pero el segundo bloque de la columna de Víctor. La columna de Víctor la pueden buscar en www.radiominga.org.ar. La pueden buscar también en el Instagram de la radio. El Instagram y el 3 de la radio es Radio La Minga, todo junto, guión bajo 947. La pueden encontrar también en las redes sociales de Víctor. ¿Cuáles son tus redes sociales, Víctor? Bueno, hoy tengo lo que es Loca Madera, que es con lo que yo me muevo, de carpintería, que está en Instagram y en Facebook. Por ahora, vamos con eso. El programa sale grabado de esa manera, queda subido a un archivo de ORG. Ahí pueden escuchar toda la horita completa. Si no, en vivo todos los martes a las 19 horas por el aire de la 94.7. ¿Cómo sigue el programa, Víctor? Ale, leíste mi mente. Yo te iba a pedir que me ayudes con eso, porque quiero contarles que las entrevistas para mí son como una joyita. Uh-huh. Todas estas entrevistas que vengo haciendo son una joyita y está bueno que las vuelvan a escuchar. Así que bueno, que las rastreen ahí en las redes que vos dijiste. Exactamente. La tengo a Sara en mis rodillas. Esto me da pie. Está dibujándonos las manos. Mira qué bueno. Dibujó mis manos, se dibujó sus manos. Y le dibujó las manos a un compañero que tenemos acá, a una visita que tenemos en el estudio. Visita y no tan visita, porque eres parte también de todo esto. Visita y no tan visita. Yo lo conozco como Fer, lo estoy conociendo ahora, para mí es Fer, sé que es alto artista, lo he escuchado tocar la guitarra en varias oportunidades, sé que tiene un programa de radio también, y además de eso, sé que de algún modo está a cargo, por decirlo, ahora él nos lo va a aclarar, del Centro Cultural Chañares, que está en Santa Cecilia. Y actor también. Ah, actor también, sí. Sí, sí. Me acuerdo. Tiene una familia, o sea, toda la familia. Sí. Artistas. Sí, sí, a sí. Pleno. Me acuerdo del Jardín en Colores, particularmente. Mira. ¿Qué momento, no, Fer? Bueno, Fer, bienvenido acá al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias ahí por invitarme y gracias ahí por los halagos. Muy lindo bien merecido. Un reconocimiento. De la trayectoria de uno, se agrandaba el chaval. ¿Te acordás del Jardín en Colores? Me acuerdo del Jardín en Colores. Recién llegado estaba. Recién vos. Llegado, así con la impronta de llegar, conocer. Conocimos mucha gente y justo llegamos en un año como con mucha fuerza y mucho auge de las asambleas ambientales. Uh-huh. Que fue muy fuerte esa movida, que por suerte ahí pudimos llegar. En ese momento que fue tan impresionante, porque también Jardín en Colores en ese momento fue algo muy lindo y muy grande, muy impresionante organizativamente, de un montón de gente de acá y de venidas también, que se pusimos ahí el granito de arena y se formó algo muy lindo. Qué bueno, que parte de esa construcción, mucha construcción se fue haciendo también, ahí sí. Queda ahí. Bueno, ayer pasaron nuevamente en el canal Encuentro el documental que se firmó ese día. ¿Ah, sí? Aquí en la Biblioteca Popular de Puerto Lugones, en Radio La Minga y en el Jardín en Colores, en el canal Encuentro, se llama Bibliotecas Populares. Mirá. Dura media hora, lo pueden buscar, lo buscan por Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y aparecen, bueno, mucha gente acá en la Nogalera, un lindo recuerdo. Bueno, no te queremos quitar, Víctor, más de tu entrevista. No, así que la idea es esta, la idea hoy es esta, porque yo lo invité a Fer, por lo que hablamos un poco el martes pasado. Chañares está por cumplir 3 años. Él tiene amplia trayectoria. Vos, esto de Jardín en Colores, yo no sé lo que es, no sabía lo que era. Pero bueno, el Fer viene trabajando hace bastante. Sé que con Chañares hace 3 años que montó ahí en Santa Cecilia. Yo lo vi cuando arrancó con todo el proyecto. Y bueno, la idea de hoy es esa, que nos cuente un poquito desde el primer día que instaló Chañares, que era lo que se imaginaba, y qué es lo que está pasando hoy en Chañares, porque yo veo que creció bastante. Quiero saber su opinión. Bueno, ahí el espacio de Chañares tiene que ver con un espacio de organización social, ¿no? Que es un espacio que pertenece a lo que se llama Frente de Organizaciones en Lucha, que es una organización a nivel nacional, donde yo de Buenos Aires tenía militancia. FOL. El FOL. El FOL. El FOL. La FOL, le decían en la algún FOL. Momento. Y ahí con 4 compañeras, ahí, no, yo fue como la cuestión de que se me ocurrió, tenemos que hacer algo. En el espacio, en Santa Cecilia, tenemos que tratar de organizar siempre el interés en lo personal. Es poder encontrar espacios colectivos donde uno pueda hacer cosas. Yo solo no podría hacerlo. Entonces ahí empezamos con 4 compañeras que empezamos a como a soñar y a pensar un espacio donde podríamos plasmar como centro cultural, como centro productivo, donde sea a lo mejor pensar que fuera una fuente de trabajo en algún momento para nosotros. Donde pensábamos que ese trabajo tenía que ser como pensando en largo plazo y además como pensando y prefigurando un tipo de sociedad diferente donde las decisiones no lo tome una sola persona sino que pueda ser compartida colectivamente. En esa propuesta estamos. Es una construcción diaria, bien, cotidiana, donde a partir de eso en particular, que lo empezamos a formar entre compañeros, se fueron sumando otros compañeros del barrio y de Huerta Grande también, donde empezamos a soñar entre todos y como que se multiplicamos los sueños. Cada uno tenía como sus expectativas del espacio, de qué queríamos que se fuera, y entre todos fuimos como construyendo hoy lo que es 3 años de Chañares. Un espacio donde pensamos la cultura, un espacio donde pensamos cómo producir alimentos, cómo producir un trabajo autogestionado, donde tenemos proyectos todavía, donde la crisis también nos atravesó muy fuerte, pero con las convicciones que en lo colectivo se puede llevar y se puede resistir todo lo que está surgiendo y pensar que individualmente, históricamente, digo, yo vengo de los 90, ponele, y en ese momento de crisis, individualmente, fue muy duro. Claro. Fue para las personas que no conocíamos o que no estábamos organizadas, para las familias. Fue una situación muy dura, está siendo muy duro. Pero pensando que colectivamente lo podemos lograr. No es fácil, tenemos un montón de complicaciones, tenemos individualidades particulares donde tratamos de solucionarlas, pero en chañar es todo eso. Bien, yo, Ale, la entrevista es como distinta porque, o sea, no es a Fer la entrevista, sino que estoy tratando de que nos hable de chañares. Otro día lo invitaremos a Fer para que él hable obviamente de Fer. Y lo que él plantea, igual voy a hacer como un mix, porque yo sé que el espacio pudo haber atravesado por algún bloqueo también. Lo que veo es que son... Sí, el bloqueo de la pandemia, por ejemplo. Bloqueo, pero además por muchas cosas, porque son todos artistas, porque Fer está rodeado de mucha gente. Chañares, hoy por hoy, son varios, no sé cuántos. ¿Cuántos serán, más o menos? 12. Son 12. Tienen una estructura de trabajo que está muy buena a nivel colectivo, que es lo que él plantea. Yo compartí un par de asambleas, que son reuniones, en donde están bastante, o sea, se los ve organizados, tienen como una estructura de trabajo que está buena y da la sensación de que esto colectivo, que a veces puede fallar, incluso debe fallar también dentro de Chañares, tiene un rumbo, funciona, como que está guiada. Y son todos artistas, lo vuelvo a repetir, porque yo he visto que han hecho talleres de circo, han tenido talleres de pintura, han tenido talleres de reciclado, han tenido talleres de teatro, por ahí me olvido alguno que festejos otro. Festejos del Día del Niño, de las niñeces. Sí, sí, colaboran en ese sentido, en lo que decía Alfer antes, tratan de, también tiene como una mirada así social, de apoyo social, de apoyo cultural, tienen apoyo escolar también, que eso está muy bueno. Bueno, está formado por personas que son artistas y a mí me cuesta un montón. Es lo que hablábamos el otro día. A ellos, o sea, ser artista, lo que hablábamos, ¿viste? Y ellos, además de trabajar para ellos, están trabajando también para otros, ¿no, Fer? Y eso me parece que... Que bueno, está buenísimo lo que hacen. A mí me gustaría que a todos los que yo estoy convocando, acá en el programa, en la columna, me gustaría que visiten el Centro Cultural Chañares, que se acerquen, que hablen con Fer o que hablen con quién, con alguna otra persona. Puedo charlar con todos los que están en el espacio, pueden contarle. ¿Alguna red social también? Tenemos Instagram, que es Regional Folk Córdoba. Nos pueden ahí, siempre colgamos actividades que hacemos, cosas de meriendas que estamos haciendo en la plaza... ahí del barrio Santa Cecilia, en la Plaza de la Música, festejos del Día del Niño, encuentros ahí como más de formación política que hacemos también. Porque es un lugar donde se puede participar, donde se puede aplicar, por poner una palabra, se puede aplicar también alguna movida artística. O sea, por ejemplo, vos sos músico, ellos te invitan a que toques, o vos pintás cuadros, ellos te invitan a que expongas. Entonces, está bueno generar esta red, ¿viste? Lo que venimos hablando. Sí, el espacio está como abierto, ahí vos ya lo sabés, como abierto a la participación y generar ahí algo copado. Como que está ahí predispuesto y abiertas las puertas para que se acerquen a charlar con nosotros, a ver qué se puede hacer y si quieren hacer algún taller, buenísimo. Ahí estamos en esa también. Claro, yo estoy ahí dando el taller de madera, que bueno, también justo el otro día contábamos que se va a extender. También tienen huerta, Ale, que el otro día hablábamos de la huerta. Tienen proyecto, otro tipo de arte también, o sea, tienen un proyecto de panadería que está buenísimo. Les comparto y les cuento que los panes son muy ricos, yo los pruebo. Mañana tengo encargado bien. Un pancito ahí. ¿Probaste vos, Ale, el pancito? Te tenemos que traer. Te voy a traer. Vamos a traer uno. No lo probé. Sí, está bueno para continuar con el mate. Yo les aclaro que nos queda poco tiempo. Estaría bueno hablar del festejo del Dale. Sábado en sí, que invite Fer a participar de lo que viene. El sábado 14 de septiembre estamos ahí festejando y los 3 años de Chañares. Y ahí vamos a tener grupos... musicales, artísticos, que ahí si quieren... Esto empieza a las 14. Ahí está, bien. La idea es... Lindo horario. Lindo horario. y van a estar Mal de Ojo Dúo, Folclore Serrano, ahí con Ornella y Lallillo, Jarillal, que es de Charbonnier. También van a estar tocando ahí dos compas del espacio, que son Rusty y Suyay, que van a hacer unos covers. Y viene una gente de Casa Grande que es Ando Jugando, que son hay unos compas que hacen unos jueves para niños, niñas y para grandes y adolescentes. La también. Ceci. La Ceci. Mm. Ahí van a estar, va a haber juegos luces. Y la idea es que al final a lo mejor extendemos, vamos a poner unas lucecitas, vamos a extender después de los el bloque artístico y teníamos ganas de bailar. Por supuesto que está toda la familia invitada, ¿no? Está, o sea, están por demás. Y algo importante como para destacar, otros años hemos hecho para recaudar para el espacio. Este año como que decidimos poder lo que podamos juntar ahí en el buffet sea para las compas que quieran viajar al encuentro plurinacional en Jujuy. Como que esa es la finalidad. Más allá de los 3 años, que está bueno como festejar, pero todo lo que se va a recaudar va a ir con la finalidad para que las compas puedan viajar al encuentro. Con la CIN ayer hoy hablábamos de ese tema. Fer, preguntarte antes que nada, el tema de los otros FOL en el país, sé que algunos tuvieron que cerrar por apremios o por problemas de grupales. ¿Sabés algo? ¿Ha afectado a alguno que vos conocés? Nosotros ahí puntualmente lo que hemos tenido es allanamientos en lugares y en locales del FOL. Hemos tenido un allanamiento ahí en Capital, donde había un productivo donde se hacían comidas típicas. Sí. Donde allanaron cosas locas que en el allanamiento pasan. En concreto, las compas son bastante ordenadas en su administración y no han encontrado absolutamente nada. Lo que sí es han incautado celulares, inclusive se han llevado como una cajita donde era la recaudación del fin de semana, que las compas tenían como dejan ahí sí, un aporte, la propina, hasta la cajita de la propina se han llevado como cosas ratas de eso. ¿Han podido abrir nuevamente el espacio o todavía lo tienen hemos cerrado? Podido, por suerte, seguimos porque no hubo ninguna causa que impida que pueda cerrarse el espacio. Hemos tenido, inclusive, productivos, no sé, hay lugares donde hacen confecciones de ropa y cuentan las compas que llegaron y el orden que tenía el taller era, no sé, impresionante, y llegaron a desordenar todo, ponele. Qué desastre. A ese nivel. Y después, concretamente, no encontraron nada. No hay nada, porque inclusive todo lo que se ha organizado administrativamente, no pueden decir nada. Claro. Como que todo está en orden siempre, por lo menos en la organización, tratamos de ser ordenado y en esas cuestiones ser muy serio y en esa seriedad, sabiendo y analizando que se iba a venir duro y contra las organizaciones sociales, no, por lo menos no han podido poner alguna excusa para decir, bueno, esto está en falta. Bueno, esto no tiene nada que ver con arte, pero te quería hacer la pregunta al aire, Fer, porque nobleza obliga. Gracias, gracias, Alan. Sí, de una. Bien, bien ahí. Está ahí, buenísimo que nos que nos cuente un poco también eso. Nosotros ahí, repetir, nosotros ahí como organización estamos haciendo este evento con mucho esfuerzo, a mucho a pulmón. La cuestión de la crisis no ha golpeado mucho a las organizaciones sociales y puntualmente al espacio también. Pero bueno, invitarles a que conozcan el espacio, al que no lo conoce, al que sí lo conoce, que venga a compartir, que vamos a pasar un buen momento. Es fácil de llegar, Fer. Es porque fácil de llegar. Uno va de acá de Jardino y en la primera entrada, Santa Cecilia. Constituyentes se llama. Constituyentes. Dobla a la derecha, son 3 cuadras. Es dos cuadras. Dos cuadras. Y una a la izquierda y después hace como una especie de S. De S. Es invertida, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Tesanos Pinto se llama. Así que, si no pregunte ahí, seguramente conocerán. O nos avisan y le tiramos señales. Claro, sí, no, aparte humo. Se va a ver el movimiento, ahí. Seguro. Sí. Va a haber, sí, vamos, sí, a hacer pizza. Va a ser 20 grados. La gente que conoce, que hermoso, conoció el lugar. Tenemos sombra. Perdón, estoy ahí medio haciendo el quilombo. Pero quería meter bocadillo, porque la gente que conoció el lugar, que vaya, porque está cambiado el lugar, está, sí, está bastante, sí, sí, cambiado. Yo, y quiero volver, ¿no? Tengo como el foco muy en la columna, ¿no? Perdón. Sé que en la fiesta, por llamarlo así, o en la reunión que vamos a tener el sábado, también va a haber artesanos. Eso es algo que lo tenía que decir porque me parece buenísima la idea. Ellos convocaron a artesanos que tenían ganas de ir a vender, ¿no? Van a vender sus productos, a mostrar sus artesanías. Así que no sé si todavía está abierta la convocatoria. Sí, sí, sí, está ahí abierta. Ahí está. Que se comuniquen ahí con su Yay. Ahí va. Ahí hay un flyer que está convocando. Y sí, hay espacio. Bueno, ahí está, mi foco también un poco va ahí, ¿no? A volver. ¿Vos seguís igual con el taller también ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos con todo, Chañares. El taller tuyo es los... Los lunes. Los lunes. Los lunes. Los lunes. Ahora voy a ver si cambio el horario, pero está de 3 a 7 de la tarde quizás. O ¿está abierta la convocatoria que puedan seguir participando? Ya lo voy a organizar para que acá en la radio lo divulguemos mejor. ¿Qué, mi amor? Así que bueno, están invitados. Hay muchos eventos, justo ese están las compañeras de la feria, que bueno, ahí estamos charlando, pensando qué podemos hacer en conjunto. Uh-huh. Justo nos cayó ahí lo que charlábamos, es que nos cayó, pensamos una fecha y después nos complicó y después no pudimos cambiar, pero bueno, ahí podemos estar ahí, ir a un ratito a cada espacio, a colaborar, a estar compartiendo los diferentes espacios que hay y que son muy buenos y que me parece que son espacios colectivos que hay que apoyar. Víctor, se nos terminó el programa. Viste, sí, claro. Chañares está concentrando muchos artistas de Yardino, muchos. Está todos perfecto. Tienen movida independiente, todos, todos. ¿Nos querés ir con el tema? Sí, sí, cerrar el programa. Tenés un minutito para cerrar el programa y decir con qué tema nos vamos. Bueno, quiero agradecer a Fer quiero agradecer al Solo por Hoy, que la verdad que divino el día. Este temita es del Cuarteto de Nos. Se lo pongo a Tadeo, a mi hijo, que le encanta. Y además, la letra también está buena. ¿Está en castellano? Sí, está en castellano. Mírenme, sí, sí, ya llegué, acá estoy. Mírenme, la espera terminó. Mírenme, sé que soy el mejor. Mírenme, quiérame, tóquenme. Soy yo, soy yo. Que todos miren, que te admiren y suspiren. Que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien. Y me olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo ansía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Calzar el Versace, el cinto de Gucci, peina de Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caeda. Será ese trauma que te